Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Tenemos unos mensajes del Liceo Canadiense Kinder y Primaria. Lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos. Se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México, el teléfono 597-97-800-38. Es una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música y clases socioemocionales. Perdón. En apoyo a su economía, durante el mes de agosto otorgan el 50% de descuento en la inscripción. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 en Chalco ofrece orientación gratuita, mayores informes, en el teléfono 3092-1246 y la atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12 con orientación gratuita. Para mayores informes, contacte al teléfono 5583 08 19 23 y la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM en Amecameca. En franca rebeldía, contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web, www.lavoladora.org. Tenemos el servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Las cotizaciones, por favor, es muy importante esto, luego encuentro uno cada barrabasada y aquí nuestros amigos de Niebla lo pueden ayudar, no a las barrabasadas, a que salga muy bien su trabajo. Sus cotizaciones 55-60-61-6697. Tenemos pues muchos temas que platicar, pero antes sí quiero hacer una reflexión. Hay muchos héroes anónimos en esta época de pandemia. Los hay más y en condiciones que ni idea tenemos. Tenemos nosotros pues ideas muy brillantes de gente muy inteligente, pero en realidad pocos nos damos cuenta de que diario comemos. y que la alimentación es la actividad fundamental del ser humano. Imagínese que pues la gente un día no come, pues ¿de qué sirve tanta inteligencia, tanta descubrimiento y maravillas de la ciencia y la técnica o del arte si no comemos? Ayer que andaba yo ya anoche ahí por la zona rosa, llegó un señor y me pidió dinero a cambio de una poesía. Así están las cosas de difíciles. Y es importante que hagamos conciencia de la gente que a diario hace posible que los productos del campo lleguen a su mesa, que los productos del campo nos sostengan y podamos vivir consumiendo eso. Es importante la actividad de los médicos en esta época, pero imagínense que un día no hubiera productos. Esto sería verdaderamente difícil. Gracias a Dios estamos en un país en donde de un lado o de otro siempre hay producción y que afortunadamente las sequías o las epizootias o las grandes inundaciones, etcétera, pues afectan, pero de una forma siempre habrá alimento. Quiero rendir un homenaje muy sentido al señor don Miguel Sánchez García. Él falleció, él ya era grande, pero nunca dejó de ir a vender su producto, los nopales. Él viene de una zona eminentemente nopalera, como es la zona de las pirámides. Él era de San Martín de las Pirámides, y organizó grupos junto con su hijo, un baluarte verdaderamente de los derechos del productor en la venta en los mercados y en la central de abasto, don Miguel Sánchez Medina. El señor Sánchez García nunca se echó para atrás, siempre llegó, siempre afable, siempre amable, siempre contento, hasta que pues esa cita inexorable que tendremos todos lo alcanzó. Descanse en paz, don Miguel Sánchez García. Pero bien, estábamos platicando acerca de los problemas derivados de la alimentación. Y todos nos preguntaremos, bueno, si cerca tenemos huertos donde se dan manzanas, si cerca tenemos huertos donde se dan las nueces, etcétera, plátanos, aguacates, el maíz, ¿por qué el precio se pone en la central de abasto de la Ciudad de México? Este era bueno en un inicio, ¿por qué? Porque el descontrol y el abuso en los precios en toda la República era verdaderamente impresionante. Vamos a recordar que la central de abasto nace en un país en donde el cacicazgo era la regla general. Y es precisamente, quizás el más grande cacique de esa época, el que hace y organiza la central de abasto. Es decir, la central de abasto de la Ciudad de México nace hace un poco más de 35 años, llamándose Central de Abasto de la Ciudad de México, Carlos Hank González. Sí, en efecto, Carlos Hank, después de haber sido gobernador del Estado de México, pasa a ser jefe del Departamento del Distrito Federal, el regente de la ciudad, en una figura, pues, diferente jurídicamente, pero en una figura que ahora está representada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Resulta que Jan González hace esta central de abasto con el fin de acabar con la anarquía en los precios, y esta anarquía en los precios se viene dando por la cantidad de mercados que había en la ciudad y que arrastraban a toda la República con los diferenciales de precios. Así teníamos que, pues básicamente era La Merced, Jamaica, Xochimilco, el mercado de Martínez de la Torre, etcétera, etcétera, quienes conformaban una especie de confederación en la cual pues los precios llegaban muy variados de acuerdo a la incidencia que tenían en cada entidad de la República. Lógicamente, pues el mercado de Toluca ponía sus precios. Aquí, de este lado del Estado de México, básicamente estábamos muy ligados al precio de La Merced, la barrera infranqueable de los volcanes hacía muy relativa la influencia del mercado de Puebla, que entonces era el viejo mercado del centro, etcétera, etcétera, etcétera. Monterrey tenía sus precios, Guadalajara tenía sus precios, y cuando se crea la central de abasto de la Ciudad de México, ese es su fin primigenio, controlar ese precio. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, y ahora la pregunta es qué utilidad tiene que en esa central de abasto se fijen los precios a nivel nacional. Les he comentado que me sucedió que estando yo en Tlaxiaco, Oaxaca, pues iba a ir a una fiesta de traje y me pidieron un jamón hawaiano, entonces fui a conseguir las piñas en Tlaxiaco. Y pues era impresionante porque unas piñitas de plano para arreglo floral estaban carísimas. Y voy a la carretera y ahí venían pasando los camiones que iban de la zona piñera, la zona de Loma Bonita, Oaxaca, que llevaban piñas hacia una empacadora. Y entonces esas piñas pues estaban a precio fijado en la central, lógicamente mucho más barato, y pues por eso pudimos hacer el jamón hawaiano. Pero ese es el problema que tenemos, que los artículos se venden a los precios que tenemos en la central de abasto. Tenemos un ejemplo en las manzanas. Aquí producimos manzanas. Y sin embargo, la caja que trae los kilos está en más de $1,000, lo que implica que vamos a conseguir la manzana alrededor de $70 el kilo, si no es que ha sido negociada antes, pero de 40 es muy difícil que se nos baje. Vamos a encontrar ese precio normalizado prácticamente en todo el tiempo y no sabemos cuándo vaya a bajar. Lo mismo tenemos con una variedad de artículos. Hace 15 días comentábamos del aumento de la lechuga, del brócoli, y de la col, que venía siendo prácticamente un 100% semanal, a partir de que se prohibió la entrada al producto en el mercado de flores y hortalizas de la central de abasto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un fenómeno que sí es natural, que sí es debido a la economía, inclusive mundial. Y tenemos un fenómeno de un coyotaje verdaderamente descarado. Tenemos unas autoridades en la central de abasto, no debía de ser así, pero lo tenemos que decir, profundamente corruptas. De tal forma que, pues, todo se puede conseguir a partir de dar algún dinero y las cosas van para adelante. Lógicamente, pues, para taparle el ojo al macho, han pintado las escaleras y lavan los pasillos, lo cual es muy loable. La limpieza siempre será loable, sobre todo en un centro de abasto. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Señores, dense cuenta que están matando a la gallina de los huevos de oro. Si un día ya no hay central de abasto, no va a haber dinero que alcance. ¿Por qué? Porque los billetes y las monedas, como una vez dijo el jefe Siux, no nos los podemos comer. Y ese es el punto. Esta tendencia, pues, mentiría yo si dijera que de repente una autoridad le va a interesar enderezar el barco. Las prioridades son muy diferentes en nuestro gobierno. Se cree que la economía es una cuestión mágica que, pues, así nos lleva hacia adelante y en una forma, pues sí, verdaderamente mágica. Las cosas se componen. Hoy me preocupé mucho oyendo a nuestro señor presidente que los datos que le dan es de que vamos a crecer al 6% anual, ¿no? Pues, ¿a partir de qué? Si ya regresó la inflación y si ya tenemos toda una serie de problemas derivados de la falta de crecimiento. Podremos crecer al 6%, pero, pues, quizás del Producto Interno Bruto, en donde, pues, va considerado tanto lo que tenemos como lo que debemos. Y si también a eso le vamos a añadir la inflación, yo creo que sí podemos crecer al 6%, pero no real. Es decir, es como si una persona contrata un crédito o acaba debiendo a fin de año y esa deuda la suma a lo que tiene, pues no es que haya crecido. El monto de su economía que tiene que satisfacer sí creció. Pero bueno, no nos metamos en intríngulis verdaderamente inquietantes. Tenemos nosotros que ver muy detenidamente el hecho innegable del aumento de precios de la comida. Y ese aumento de precios de la comida solo se podrá contrarrestar en la medida en que logremos organizarnos, hacer compra en común y entrar en un círculo virtuoso que nos permita enlazar a los productores que necesitan vender a un precio justo y a los consumidores que necesitan comprar a un precio justo. En este orden de ideas, pues, se ha dado un esfuerzo verdaderamente impresionante que ya engloba a la mayoría de los estados de la República. Y los engloba no por medio de gobiernos ni por medio de tendencias políticas, sino por medio de sus organizaciones de productores y de consumidores, básicamente. Este esfuerzo, que todavía no ha tenido un nombre, estamos en vías de constitución, pues ha contado con todo el apoyo de gente verdaderamente talentosa, de gente que tiene una experiencia impresionante en el ramo y que pues puede augurarnos que esto va hacia adelante. Y vamos a explicar cuál es el punto. Miren, tradicionalmente nuestra agricultura ha tenido una velita prendida. Las compras que se hagan en Estados Unidos. Sin embargo, para efectos de controlar toda esta cuestión inflacionaria, en Estados Unidos se ha dado ya la práctica de que a grupos de agricultores se les dice: no siembres este año, y les entregan un cheque, pues, por una buena parte de su cosecha. Esta política, que en su momento ha tenido efectos para reducir la inflación, lógicamente ha reducido en mucho la capacidad productiva de Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que están esperanzados en Estados Unidos de lo que México puede exportar? Pues no, porque a nuestra vez nuestras autoridades están expectantes, como ha sucedido en varios artículos, de lo que se puede importar de Estados Unidos. No es ningún secreto que nuestras grandes importaciones de granos, ¿verdad?, de maíz, de trigo, de frijol, etcétera, nuestras grandes expectativas están en la importación de esos granos de Estados Unidos. De hecho, pues para quienes no lo crean, les comento, el precio de los granos se fija en el mercado de Chicago. Nuestro frijol negro tan característico, pues es conocido como frijol tipo Chicago internacionalmente. Entonces, no entremos ahí en cuestiones. ¿Qué va a suceder en el momento en el que, pues, de repente, para efectos de control de precios y para efectos de abastecer al mercado nacional, se esté, como es el caso, ¿verdad?, esperando que se importe de Estados Unidos, cuando Estados Unidos está controlando la producción de grano? Pobres de los gringos si esperan que vamos a entregar pues nuestra producción, ¿verdad?, porque no alcanza. Pero aún alcanzando, pobres de nosotros si vamos a desabastecer el mercado nacional, y entonces se nos va a dolarizar hasta el precio de la tortilla. Bueno, eso será una cuestión que nuestros genios económicos tendrán que dilucidar. Pero mientras, ¿qué nos queda a nosotros como mexicanos? Pues organizarnos. ¿Organizarnos por qué? Porque, señor, nosotros tenemos que darle de comer a nuestra familia. Y en el momento en que ese alimento excede a nuestras posibilidades económicas, entonces sí tenemos un problema muy grande. Un problema muy grande que se ha visto agravado con cuestiones que no deberían ser de discusión. Si nosotros hablamos de lo que a la gente se le da por vía de subsidio, por vía de apoyos, indudablemente eso es muy bueno, excelente, nadie lo puede negar. El problema está en el momento en el que hay falta de control. Y la falta de control

Para ti que tienes dudas sobre la vacuna, un consejo Prevenims. Si ya me vacunaron, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, el virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Aún vacunado, síguete cuidando. Frente al COVID, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, dicho lo cual, comentábamos de los 15 millones de empleos que necesitamos generar para que la economía realmente salga adelante. Y no la economía esa que se refiere en los libros, sino la economía de su casa, de su familia, de la casa de nuestros amigos. Necesitamos generar eso. Y lo mejor es organizarnos con base en nuestras necesidades. Es muy padre, muy bonito que llegue uno a una casa y encuentre con que acaban de comprar una pantalla nueva. Qué bien, ya pues es algo prácticamente imprescindible, ¿no? Es decir, ya las comunicaciones que tenemos por internet se vuelven fundamentales. Y no solo eso, el espectro de las ondas electromagnéticas, en fin, ¿no? Es bueno que la gente tenga un refrigerador nuevo, una lavavajillas, etcétera. Pero es mejor que la gente coma. Una vez que tenemos resuelto el techo y la comida, la vida cambia y creo que nadie me va a dejar mentir. Es fundamental entonces que tengamos esa conciencia. Repito, ya en estos momentos, personas de la mayoría de los estados de la República están empezando a generar una nueva forma de ofrecer alimento para su mesa. No cuesta nada, le va a ir mejor y sirve que a lo mejor conoce hasta su vecino, ¿verdad? Que pues su referencia es cuando sale a tirar la basura o sale en la mañana gritando porque ya se le hizo tarde. Hay que acercarse, hay que hacer comunidad y hay que hacer economía de la gente, como decía el mensaje de la voladora, de esa gente común y corriente que somos la inmensa mayoría. No me cabe duda que hay gente que se siente hecha de otra pasta, que cree que pues va a comprar todo del otro lado, en fin, sí, los hay, los conozco, sobre todo en la frontera. Pero para los que no sentimos que estamos hechos de esa otra pasta, para los que todos los días tenemos que salirnos a ganar el pan, pues para ellos tenemos que generar esas oportunidades. Tenemos nosotros toda una serie de carreras y toda una serie de carreras que a diario generan profesionales, muchachos muy capaces, con unas ilusiones enormes y que día a día se nos frustran. Se nos frustran, ¿por qué? Porque no tenemos cómo darles un futuro, no tenemos cómo darles una opción válida para salir adelante. Es decir, si todo está sujeto a una economía que se cree, pues que simplemente ahí está y va a estar para siempre. Me recuerda mucho el viejo dicho del poeta el poeta griego Séneca, que decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es decir, si no tenemos planes y programas de gobierno, si todo está basado en la buena voluntad, que la celebro, ¿eh? No crean que creo que sea malo que se haya cambiado de opción de gobierno, al revés, creo que es bueno. Pero también tenemos que hacer nosotros lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra. Ya se acabó la opción de que pues voy a tener un cuate en el gobierno que me va a dar un hueso o que me va a dar una cuestión ahí importante para que ahí la lleve. Bien, pensemos en eso, saludemos a los compañeros que están organizando estos mercados en común, gran esfuerzo que merece ser respaldado. Y un saludo hacia el cielo a don Miguel Sánchez García. Por mi parte es todo y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.